pasa algo muy raro. Desde ese día que yo te vi, quedó grabado en mi cabeza. Está tu imagen y me da vueltas ese momento de aquella tarde. Después de un tiempo cambió mi suerte. Quiso el destino que yo otra vez pudiera verte. Quiero que sepas lo que me pasa. Esto que siento me está matando, ya no se aguanta. Enamorado estoy de ti, sin motivo ni razón. Yo solo sé qué me pasó y no le encuentro explicación. Quiero que entiendas, por favor, que no da más mi corazón. Quiero serte feliz, no me digas que no. Enamorado estoy de ti, sin motivo ni razón. Yo solo sé qué me pasó y no le encuentro explicación. Quiero que entiendas, por favor, que no da más mi corazón. Quiero hacerte feliz, no me digas que no. Y no le encuentro explicación. Quiero que entiendas, por favor, que no da más mi corazón. Quiero hacerte feliz, no me digas que no. Mira vos, ¿eh? ¿Qué tal?